Gracias a todos por estar acá. Queríamos decir acá que vamos a estar acá todos los segundos lunes de cada mes para pedir justicia, para que nuestras causas no sean, sean encajonadas por estos fiscales que le dan una impunidad garantizada a estos policías, que donde hay droga está la policía, donde hay trata de personas está la policía. ¿Dónde están las 50 armas que han llevado a la jefatura? ¿Qué van a decir que un civil se metió allá adentro y llevan las armas? Vamos, si ellos le venden las armas a los pibes, ellos estamos, ellos arman las causas, dicen que todas las causas son, todos dicen que son coyen, persecución, tiroteo y muerte. Siempre las mismas causas, no, son armados por esto. Todos sus pibes han sido fusilados por atrás y mi hermano fue linchado y atado aparte. El fiscal Caballero dice que no, que las causas, que las pruebas fueron manoseadas. No, fiscal Caballero, acá estoy. Y la voy a pelear, todos los días que pueda la voy a pelear. Entonces vamos a decir basta, basta, tenemos que unirnos todas. ¿A qué cuestión que hay que ponerse la camiseta de nuestros pibes y nuestras pibas que son asesinadas, que son desaparecidos? El gobierno dice que va a erradicar la pobreza, pero no nos aclara que es matando o no y desapareciendo o no. ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Yamila? ¿Ah? Acá estamos, las 72 horas que son primordiales para buscar a una mujer, le meten excusas machistas, porque son todos unos machistas asesinos. Acá vamos a estar, porque los vamos a unir, todos los familiares de víctimas de trata, víctimas de gatillo fácil, víctimas de género, de violencia de género, vamos a unirlos todos, porque los policías tapan todo, son unos machistas asesinos, corruptos y narcos.